Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huitralmapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Conoceremos acerca de los sectores rurales de la comuna. Conversaremos con el destacado cantautor local Miguel Guajardo. Y en el espacio juvenil nos acompañan los artistas curacautinenses que se dedican al rap. En América Latina, y en Chile en particular, cada día es menos nítido determinar qué es lo rural. La brecha cultural entre la población rural y urbana, especialmente los jóvenes, es cada día menor. La gran cantidad de zonas rurales han dejado de estar aisladas y los habitantes rurales tienen una relación casi cotidiana con los centros urbanos. En Chile, la definición oficial de lo rural es bastante estricta. Se define como urbano a todo conjunto de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 habitantes. En este contexto, en Curacautín existen muchos sectores rurales que han sido de importancia significativa para la comuna, ya sea por asociarse fuertemente al desarrollo económico en áreas como la forestal, agrícola y ganadera, como también por tratarse de importantes lugares donde se encuentra parte de la riqueza cultural de Curacautín, arraigada a las tradiciones de una vida campesina y a la relación con la naturaleza. Algunos de estos sectores rurales de Curacautín son Hueñivales, Manzanar, Malalcahuello, Rariruca, Boca Norte, Radalco, Collico, Vega Larga, Los Prados, Lefuco, Manchuria, La Tepa, Santa Julia, Santa Ana, Río Blanco, San Nicolás, entre otros. Hoy, muchos de estos sectores están en vías de desaparecer, debido a que el vínculo con centros urbanos se basa en una economía extractiva que era muy importante para el desarrollo de la comuna y que hoy en día están cambiando, principalmente debido a la incidencia de nuevas dinámicas del mercado y la tecnología. Si estás en Curacautín, verás la sierra nevar. Si miras de Lonquimay, verás la sierra nevar. Allí subieron los indios para mirar hacia el valle. Vieron que no era suyo lo que antes fue de sus padres. Dicen que la nieve eterna no es más que el llanto del indio, que en una nube de ruegos hizo llegar hasta el cielo. Genesen lo devolvió congelado por el frío y dijo: será la vida cuando haya tiempo de destío. En esta sierra nevada comienzan ríos y esteros. Aquí crece la araucaria y habitan los carpinteros. Entre brincos y saltillos el agua baja cantando. Se va buscando lagunas para tomar un descanso. Si estás en Curacautín, verás la sierra nevada. Si miras de Lonquimay, verás la sierra nevada. Yo nací hace unos cuantos años atrás por ahí, por la provincia de Ñuble, en una comuna cordillerana que se llama Pinto. De Pinto emigré no por mi voluntad, sino más bien porque mi papá tenía que salir a trabajar por otros lugares y anduvimos recorriendo por distintas localidades de cordilleranas de la provincia hasta que llegamos a Chillán. Allá terminé la educación primaria, la educación de enseñanza media y por suerte también pude hacer ahí también mis estudios universitarios, mi carrera profesional en Chillán. Dicen que la nieve eterna no es más que el llanto. Yo llevo 20 años acá, 21 años en Curacautín, 21 años. Justo en este mes se cumplen 21 años de que. Y vivo en calle Chorrillo, de todas maneras, en el límite entre el barrio Alto y el barrio Centro. La naturaleza es bastante abundante en vegetación natural, agua corriente, qué sé yo, el estero pasa por ahí y si uno lo mira con detención, de repente va cristalino. Tengo pocos vecinos, pero buenos vecinos, y entonces eso nos otorga un espacio bastante de bastante libertad para movilizarnos dentro del lugar. La sierra nevada. Si miras de Lonquimay, verás la sierra nevada. Una tarde transitando por un bosque de araucarias, de pronto vi una pequeña creciendo sobre un camino. le dije, vente conmigo, no te quedes en la huella. Pasará un tractor de orugas destruyendo tu vivencia. Irás conmigo a la casa de una princesa de sueños que cuidará de tu vida, te pondrá en suelo profundo, calmará tu sed con agua del arroyo de su casa, te protegerá del viento traicionero del invierno, te acompañará un helecho de los que viven contigo para que jueguen tranquilos la ronda de la esperanza, para que jueguen tranquilos la ronda de la esperanza, para que jueguen tranquilos la ronda de la esperanza. Si estás en Curacautín, verás la Sierra Nevada. Ya, eso, son, para mí son inseparables Curacautín y Lonquimay. Son paisajes distintos, pero son una complementación necesaria. Bueno, el espacio natural, el bosque, el ambiente y el paisaje genera una condición especial para... que me permite crear versos de repente, y hasta el sonido de los árboles, del viento en los árboles, qué sé yo, ayudan a inspirar alguna melodía, qué sé yo. No es más que el llanto del indio. Veo con preocupación un desapego de las tradiciones, se va perdiendo mucho de las tradiciones. La gente empieza a buscar apegarse más a lo que aparece como de moda dentro de lo que es la comunicación, la música, qué sé yo. Está, por ejemplo, con mucha fuerza el tema de la música ranchera, que teniendo un sentido y una razón, no es de mi plena satisfacción. Buscando lagunas para tomar un descanso. Si estás en Curacautín, verás la Sierra Nevada. Cultura es un concepto sumamente amplio. Yo creo que cultura, de todas maneras, es la forma de vida de un pueblo, sus tradiciones, su forma de generar el sustento. Y aquí Curacautín naturalmente entonces tiene su cultura en torno al ganado, a la madera. Poco, quizá en el sector poniente hay una relación más con la agricultura, pero la mayoría de la población de Curacautín tiene su cultura asociada a la madera y al manejo de las vacas y el ganado en general. Es costumbre pensar de que el folclore es la cueca santina, el folclore chilote. De repente vemos también presentaciones de folclore nortino. Y poco hacemos por rescatar y cultivar un folclore local con las características propias de nuestra zona. Sí. A mucha gente le digo yo, cuando los conjuntos salgan a tocar afuera, ¿por qué no nos ponemos las botas de chivo? Brincos y saltillos, el agua baja cantando. Se va buscando lagunas para tomar un descanso. Si estás en Curacautín. Ahora escucharemos el dueto, compuesto en el año 1960 por Gastón y Eduardo Guzmán, hermanos de la vecina ciudad de Angol, llamado Quelentaro, con la canción ¿Qué pasó con el sol? Thank you. Hoy alguien que yo quiero se alzó temprano a la muerte. De un algo conversaron que decidió hacerse ausente. De qué apurar sería que apenas aclarando le salió al encuentro al silente. De qué apurar sería. La niebla dijo no y el sol pasó. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Esta tarde nomás aprendí que vagar solo, triste, es apenas un modo de la soledad. La soledad es cómo te vas y para no quererme más. Porque la muerte es estar siempre, siempre, nunca, jamás. La niebla dijo no y el sol pasó. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Es que yo sé que en tu enorme ausenciar me seguirá doliendo tu mirar de paloma. Mismo ahora nomás que estoy lleno de ti, me agrede un resto así de soledad. Y este enojo a la vida que muestro y no comprenden es un modo que tengo de llorarte y estar triste. La niebla dijo no y el sol pasó. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Thank you. Lo que hay hasta ahora son dos discos de con creaciones propias. Uno se llama Cortando Huella, el otro se llama Surandino Histórico. Tienen alguna diferencia de están divididos más que nada por una diferencia de contenido. Y esos discos los comercializo yo personalmente. Está difundiéndose en la radio Pehuen, mi música. En internet hay algunas cosas pequeñitas, alguna gente que ha conocido algo y lo ha subido a YouTube. Un libro, empecé escribiendo mi primer libro, que se llama Regreso desde la Zarzamora. Es una memoria autobiográfica. Quizá para mucha gente puede ser parecer como pretencioso de mi parte de escribir una memoria autobiográfica, ¿cierto? Pero como ya tengo unos cuantos años más que la mayoría de la gente con la que comparto, quiero dejar constancia a esa gente con la que comparto y a mi heredero consanguíneo, dejar como herencia un poco lo que he vivido, la experiencia que he tenido de vida, y asociadas a la época en que me ha tocado vivir, con el tema social, el tema político, el tema cultural, propio del entorno histórico porque ha atravesado mi vida. Mi madre, una mujer campesina, dueña de casa, salió como salía regularmente a buscar leña en los alrededores de la casa, por ahí, y la vi llegar con un atado de lluvia seca. Cuando digo lluvia seca me refiero a un arbolito que para el norte se le llama lluvia. Y entonces el arbolito seco le llamaba lluvia seca. Entonces volví a ella con un atado de lluvia seca y desde el monte. Y para sacarla la había recorrido por dentro de matas de zarzamora, entonces venía con la canilla sangrando. Llega, y es una imagen que tengo muy, muy fija, muy, muy presente. Dicen que la nieve. Y por ahí viene entonces el título, Regreso desde la Zarzamora. Y el segundo libro se llama Las contadas de Rudecindo. Hay un tema de los que he creado que se llama Las contadas de Rudecindo. Pero este libro contiene ese tema en un relato y contiene algo de 8 cuentos e historias más, porque tienen su realidad. Que me he dedicado más a sobrevivir en base al ejercicio de mi profesión. Ingeniero forestal, siendo ingeniero forestal, claro. Por eso mismo, poco tiempo le he dedicado a la difusión de mi creación artística. Si estás en Curacautín, verás la Sierra Nevada. Claro, el legado, más que nada, el amor por, uh-huh. por hacer cosas, por intentar y por buscar. Por tratar de romper la monotonía, la rutina. Siempre estoy investigando y tratando de descubrir cosas nuevas en cómo reproducir algunas plantitas, por ejemplo, que para mí son importantes en la comuna y que me gustaría que no desaparecieran. Alguna especie de cerezo, por ejemplo. Me he encontrado con que hay cerezos que maduran en diciembre y cerezos que maduran en marzo. Entonces estoy tratando de crear una especie de vivero con cerezos que producen cerezas en distintas épocas del verano. Y pensando que eso lo pueda tomar la comunidad y pueda servir como una fuente de generación de ingresos comunales. Porque es sumamente novedoso que Curacautín tenga cerezas en... a fines de febrero. Y esa cosa no lo hemos desarrollado, no lo hemos explotado. Y es un potencial grande como para que se aproveche. Gracias por invitarme y gracias por considerarme. Y estaremos siempre colaborando con Piedra de la Reunión, con toda la gente que está siempre en el tema artístico y cultural. En San Ríos y Esteros, aquí crece la araucaria y habitan los carpinteros. Entre brincos y saltillos el agua baja cantando. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Mueva la cadera y que bailen todos contentos. Acabamos de escuchar el tema Pregón para iluminarte, del reconocido grupo chileno Los Jaivas. Dentro del patrimonio inmaterial, la artesanía constituye una importante manifestación cultural, por tratarse de técnicas y conocimientos aprendidos o heredados de generación y que son parte de la vida de un pueblo o comunidad. En el año 2010 se desarrolló en Curacautín el proyecto Artesanía Viva, Patrimonio Artesanal de Curacautín, que busca hacer una mirada propositiva para que la artesanía sea reconocida por la comunidad como una práctica valiosa que constituye a través del trabajo artesanal a la identidad cultural del lugar vinculado a la diversidad natural del territorio como las formas de hacer y vivir de sus habitantes. El artesano aporta al mundo de hoy una visión del mundo que se sustenta en un tiempo pausado, al ritmo de las estaciones del año y del clima, una forma de hacer en base a la creatividad y conocimiento desarrollado por el mismo o que se transmite por generación, forma de hacer paciente y delicada, preocupada del proceso y resultado final, sin apuros. También nos muestra una forma de relacionarse respetuosamente con la naturaleza, aprovechando los recursos que ésta entrega y conservando las propiedades de estos. Los artesanos auténticos son aquellos que se denominan el proceso de elaboración de un producto de principio a fin, que se da en el tiempo para crear y para mejorar sus trabajos continuamente, que esperan los tiempos que impone la naturaleza, que anteponen la calidad a la cantidad y que pueden estar orgullosos de dejar sus huellas en las piezas que elaboran, dotando a estas un valor humano. La selección conta de 5 artesanías, desde los tejidos con lana de la señora Guillermina Franco, tejedora incansable que personifica lúdicamente a sus muñecos, el laborioso y desconocido trabajo de los hermanos Fuentes de Radalco, que se dedican al empajado de sillas en pita, y la cestrería en mimbre de don Ansenio, los pequeños canastos y aros de coirón de la señora Celina González de Malalcahuello y de la señora Eliana Torres de Manzanar, y la rigurosidad y continua innovación de los trabajos en madera nativa de Juan Parra. A través de esta selección, el propósito de Artesanía Viva no solo es rescatar estos trabajos como objetos de valor estético y utilitario, sino ir un poco más allá y promover una mirada distinta para estas artesanías y artesanos que pueden ser valorados y reconocidos por la comunidad como parte del patrimonio vivo del lugar. De ahí el nombre, que existen y le pertenecen a Curacautín con absoluta vigencia. Texto de Cristina Arias, Patrick Medina. Trabajo disponible en artesaniaviva.wordpress.com. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. Estrategia de este juego y de este oficio, adrenalina al máximo, constancia y sacrificio. Soy dueño de este rap y en competencia es el mejor persona y pongo el alma en cada letra, no lo olvides, bro. Hago del freestyle mi terapia, también mi competición. Hago de rap un sentimiento y de ti la imaginación. Aquí no hay déficit, solo difíciles sintaxis. Compleja habilidad mental en este set. Son palabras versátiles, habilidades iniguales. MCs quieren vencerme y no alcanzan para rivales. Pretenden ganarme y tan solo son débiles, inútiles del game por la falta de madurez. No eres mejor que yo, ni siquiera lo más malo de mí. Me siento enfermo, pero enfermo de tu rap mediocre. Aquí doy grandes en el beat, así que cállense. Lo digo yo, lo dice el drama, y aquí no hay quien se equivoque. Sean bienvenidos, bombo y caja, pongo el micro en on. Drama con un verso se apoderan de tu estéreo. Miles de rivales no buscaron por competición, que se preparen, que comienza el juego. Sean bienvenidos, bombo y caja, pongo el micro en on. Drama con un verso se apoderan de tu estéreo. Miles de rivales no buscaron por competición, que se preparen, que comienza el juego. Te parte por una prueba y es probable que la práctica te prive de prestigio si eres preso a la presión. Pues procura prevenir ante problemas, prevalece. No pretendas ser primero si no portas esta precisión. Entro en acción, me abro paso entre la plebe. Sé que mis rivales temen sobre el flow de este equipo campeón. Miles de rivales me intentaron de ganar, no pudieron, no lo pueden y tampoco nunca lo podrán. No, con un verso no cambiamos, vamos fieles. Calla tus rumores, también tus frases cliché. Este año regresamos y el drama viste pieles. Hecha con raperos que con un freestyle los humillé. No tienen voz ni voto ni la mínima oportunidad de poder igualar mi habilidad verbal, ¿lo ves? No tienen la veracidad, capacidad de limitar tu envidia, tu debilidad, si solo vendieron el pez. Sean bienvenidos, bombo y caja, pongo el micro en on. Drama con un verso se apoderan de tu estéreo. Miles de rivales no buscaron por competición, que se preparen, que comienza el juego. Sean bienvenidos, bombo y caja, pongo el micro en on. Drama con un verso se apoderan de tu estéreo. Miles de rivales no buscaron por competición, que se preparen, que comienza el juego. Pongo el micro en on. Se apoderan de tu estéreo. No buscaron por competición, que comienza el juego. Pongo el micro en on. Se apoderan de tu estéreo. No buscaron por competición, que comienza el juego. Sean bienvenidos, bombo y caja, pongo el micro en on. Drama con un verso se apoderan de tu estéreo. Miles de rivales no buscaron por competición, que se preparen, que comienza el juego. Sean bienvenidos, bombo y caja, pongo el micro en on. Drama con un verso se apoderan de tu estéreo. Miles de rivales no buscaron por competición, que se preparen, que comienza el juego. Bienvenidos a Piedra Reunión, escuchando lo nuestro, al espacio Cultura Joven. Como siempre, tenemos nuevos invitados y el día de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Así que voy a pedir que se presenten a la audiencia y saluden un poquitito ahí, por favor. Bueno, yo soy Guillermo Nostroza, conocido entre amistades como MC Drama. Yo soy Mario Gutiérrez, a mí me conocen como Un Verso. Y como grupo nos llamamos Sin Caligrafía. Quisiera preguntarles más o menos en qué área se desempeña artísticamente, para que los conozcan un poquitito a la audiencia. Bien, nosotros nos desenvolvemos en el área del hip hop, en el rap. Estamos en este momento representando a Curacautín como uno de los exponentes de la música hip hop de acá de la comuna. Estamos trabajando ya hace tiempo juntos y nos desenvolvemos en el área del rap más o menos de un contexto social, tratando de hacer crítica a todo lo descontento de más o menos de la clase media, de la obrera, etcétera. ¿Algo que agregar, compañero? Bueno, la verdad, lo que dijo mi compañero, que nos desenvolvemos en el rap y siempre tratamos de abordar distintas temáticas. Lo que queramos expresar siempre son descontentos sociales, también hablar sobre lo que sentimos en el momento como persona, y eso básicamente. ¿Y de dónde nació esta inquietud por desarrollar esta expresión artística? Yo empiezo allá por el 2004 más o menos, cuando tenemos unos problemas familiares más o menos, y pasa que tuvimos que cambiarnos de domicilio, y llego a Barrio Alto y me encuentro que tengo un vecino rapero. Fue lo primero, y el chico fue el que me apadrinó en este ámbito, Gonzalo Warman, que le aprovecho de mandar un saludo por acá, aprovechando la sintonía. Y él fue el primero que me encamina en esto. Empezamos, en ese tiempo escuchábamos hip hop en cassette, la moda era allí tener el Warman de ese tiempo. El personal estéreo. Claro, y pero hasta ese momento no componía yo, simplemente escuchar. Paso la media y conozco otro personaje importante también dentro de como mi mini carrera de artista. Me marcó un poquitito. Claro, Y conozco a don José Luis Sepúlveda, también un saludo para él. El caeta conocido entre las amistades. Y con él, él me apadrina ya al 100%. De primera había algunos roces porque el tema del rap, como que siempre todos son un tanto celosos, como que quieren ser uno, ¿no? Pero finalmente arreglamos esas diferencias y nos hacemos pana, ¿no? Y nos juntamos y hacemos el primer dúo de RF Clan en ese tiempo. Y con él tuvimos el apoyo de la tía Carmen igual, que se la jugó varias veces con nosotros en los temas municipales, nos sacó a Temuco, nos hizo tocar acá en la plaza, que fue como lo primero que empezamos. Y antes de eso habían algunos intentos de música con las juntas de barrio, con Claudio Vázquez, con Temo, fue el Team TCI, que tocamos en esas inolvidables tocatas de Lamoso, que se echan de menos en estos tiempos. Y bueno, pasa el tiempo y conozco a don Jesús Tor, que fue un amigo que llegó desde Santiago, y él fue como que empezó a ver lo técnico de la cosa. Él se empezó a meterse en el tema del hip hop, pero por el lado del DJ. Él se transformó como en el DJ personal mío y gracias a él grabamos los primeros temas con Caeta. Después de eso pasa el tiempo y Caeta, como era mayor que yo, era un año mayor que yo. Sale de la media y yo quedo solo en este tramo y emprendí la carrera como solista. Y allá en el 2009 saqué mi primer trabajo, Biografía. Era un disco de 10 temas, me parece. Y ya en el 2010 empiezo a trabajar con Huellas de un Lobo, que ya también salió un disco de 14 temas que tuvo aceptación increíble de parte de mis amigos de todas partes. Y en el tramo que yo estoy trabajando con eso, conozco aquí a mi compañero Mario, que fue el que me hizo colaboración en mis discos, en varios temas me ayudó, también con su apoyo moral, con amigos. Y siempre estuvimos trabajando juntos y nunca nos dábamos cuenta de, en el fondo, de que teníamos que puro hacerle y juntarnos y hacer un grupo. Si fue varios tiempos, nos conocimos allá en el 2008. Nos conocemos con Mario y veníamos trabajando juntos harto, trabajamos súper bien, nos compactamos espectacular, era como que los dos trabajamos de la misma forma. Y finalmente ahora hace poco, con el último proyecto sacamos un video musical, un videoclip con la ayuda de D'Angelo Chávez, que eso fue como que lo repuntó el dúo y ya dijimos, ya estamos puroleseando, hay que hacer un grupo, y nace Sin Caligrafía y hasta ahí estamos. Eso más o menos con mi historia personal. Ahí Mario, ¿qué nos puede contar ahí? Bueno, mi historia se remonta de cuando yo era súper chiquitito. Lo que pasa es que yo vivía en Algarrobo, no era de acá de Curacautín, era de bien para el norte. Y yo tenía un tío que siempre escuchaba esta música, hip hop, rap y todo eso. Y yo como que la escuchaba de lejos nomás, pero me gustaba un poco. Como que te llamaba la atención. Atractivo, sí. Entonces, no, pero fue como eso nomás, como que me llamaba la atención. Después mi papá, por razones de trabajo, lo trasladaron aquí al sur y yo no tenía nada que ver con el rap todavía, nada, era bien chico todavía. Pero como en el año 2005 más o menos, 2004, me acuerdo que mi vecino igual siempre lo escuchaba, que estaba escuchando rap fuerte, porque las casas como eran pareadas, se escuchaba todo para mi casa, claro. Entonces yo decía, oh, está escuchando música bacán. Y como que eso me empezó a llamar la atención, pues entonces también empecé así como a incentivarme, después como que empecé a investigar sobre la música y a empezar a componer, pero como que era todo bien piola, porque yo componía y no tenía ganas de grabar ni nada, como que estaba yo, bajaba mis pistas de internet y grababa solito, o sea, escribía solito, pero nunca pensé en algún momento que iba a llegar a grabar, como que todo lo escribía nomás. Después también en el colegio conocí al Jesús, al mismo que conocí, sí. Y ahí también, después de eso, conocí al Gillo también, y es como súper corta mi historia. Y comenzamos a grabar, pues sí, fue el 2009 que grabé mi primer tema y fue una experiencia súper bacán, porque después de eso descubrí que tenía como el talento y seguimos grabando temas y compartiendo el tiempo juntos haciendo música. Quisiera que, porque me dijeron que ustedes tenían algo para compartir con la audiencia, tenían algo preparado, no sé si eran... Tenemos algo preparado, uno de los temas que estamos trabajando ahora en el próximo disco, que es Dándole Sentido. Tenemos unos temas solistas. Bueno, como dije, entonces les dejo el micrófono para que ustedes interpreten algo de su música al público para que los conozcan más aún el talento de Curacautín. Ok, bien, el primer tema se llama Soy Rabia, que es mi primer tema solista que va incluido en el disco Dándole Sentido, que va a salir próximamente. Dice más o menos así. Las malas decisiones que el gobierno cometa a este lado del planeta caen sobre la gente humilde. Los niños una carga, la juventud se alarga, adultos se amargan, ancianos no sirven. Brutalmente correcto, así es la división, mi broda. Los niños se educan según sus padres y su sueldo. Te adiestran cuando joven, te estrujan ya de adulto para terminar viviendo de las migas del gobierno. Soy el hijo pródigo que regresó a su trono, un robo sin violencia, ciencia sin experimento, un problema social que nos involucra a todos y el novato que supera la experiencia del maestro. Soy un hecho histórico que marcará un capítulo. Soy aquel estímulo para un hombre sin las para un hombre tras las rejas. La envidia de MCs que suena con un título. La pasión de una infidelidad con una expareja. Soy el nervio antes de la improvisación. Soy la laguna, la lástima de la madre de un soldado. Soy el descontento de una generación completa. Soy el grito de una marcha de jóvenes cansados de tener que depender de los créditos y becas. Soy un beso sin cariño, soy un te amo sin amor. Una mañana sin un sol, una tentación de carne. Un pirata sin zurrón, soy tu falta de pasión y también la frustración de tus ganas de igualarme. Soy tu aberración, la razón de una mentira, tu inspiración fallida, veneno con gusto a miel. Soy la mala hierba, una riña en una esquina y la razón que incita a tu novia a ser infiel. Soy un ángel sin sus alas, un arma sin sus balas, un lobo sin manada, un barco sin timón, un drama sin un verso sin un drama. Yo soy, bro, la rabia hecha inspiración. Es el, como un adelanto del tema que va con la colaboración quizás de una compañera conocida también por ustedes, Denise Tovar, que quizás se va a aplicar con el coro. Buenísimo, y ahí, don Mario, a ver si... Bueno, este también es uno de los temas solistas que forma parte del disco de nosotros dos. Bueno, este tema se llama Habilidad Verbal. Dice así. Tengo el dominio de la palabra y el flujo de la rima, versatilidad verbal en cada línea de la página. ¿Se nota la gramática? Pues también la habilidad de la escritura, cada frase tiene lógica y lógicamente inspira. Imagina mi estilo hecho de figuras literarias, nadie aquí respira menos que la voz sea necesaria. Doy lugar a esta cultura con el drama dando altura de palabras a esta música. Desespera tu punto de mira que ella es pura crítica. Mi mente vuela en otra atmósfera, no por la droga, sino que la inspiración madura con la práctica. Las temáticas del rap son infinitas. Imagínate que a veces no sé ni qué significan. Consumido por el tiempo, deteniendo los minutos, el placer una virtud y la palabra más que un mérito. Mira, esta novena represento sin caligrafía un verso con el drama dos mentes que se hacen una. Fluyo por el ritmo con habilidad verbal, con capacidad sin par, dejando las cosas claras. Todo empieza en la sinapsis que fluye hasta mi cuaderno. El éxtasis de la escritura es uno en un millón. Yo no manejo este tren, lo maneja mi pasión. La vida es el viaje y el combustible la inspiración. En mi escritorio nace todo lo que escribo y todo lo que escribo forma parte de mi ánimo. Al margen de la tinta, del papel y del micrófono, yo solo trato de escribir lo que me haga mejor. No te gusta mi canción, pero te gusta y lo sabe. No te gusta retractar en mí tampoco y se coincide. Vivo siempre al margen, incluso al margen de mis anhelos. Escribo porque sí, cuando no escribo no soy yo. En esta trama musical donde solo se habla mi idioma, donde más feliz me encuentre, más me sentiré persona. Mira, esta novena represento sin caligrafía un verso con el drama dos mentes que se hacen una. Fluyo por el ritmo con habilidad verbal, con capacidad sin par, dejando las cosas claras. Buenísimo, buenísimo. Talento de Curacautín, que está en Curacautín, para que nos vayamos conociendo, para que vayamos recordando sus nombres. Y bueno, continuando con la entrevista, quisiera preguntarles la pregunta que hago siempre, la pregunta del millón, es cómo ven ustedes artísticamente, culturalmente a Curacautín, su opinión personal. Cada uno me diga bien algo que me parece. Acá en Curacautín, sin duda que hay talento y hay mucho. Yo, mi experiencia personal, hace poco, hace 3 días atrás, estaba conversando con un amigo, con Claudio Vázquez, un saludo para él, donde tenemos un sueño de nosotros de siempre, que es poder juntar todos los amigos de nosotros que cantan, que interpretan música no solo de este género, sino que de distintas corrientes musicales. Y empezamos a echar memoria cuando hacíamos las tocatas en Lamoso en esos tiempos. Y sin duda que hay talento, Curacautín es, uno en cada esquina encuentra un amigo que bucha canta esto, el tanto amigo toca tal instrumento. O sea, aquí hay mucho, hay mucho terreno y no le estamos sacando trote a esto. La verdad que es como un diamante enterrado en el lodo, como dijo uno de los aldeanos. Y falta eso, sacarle trote a Curacautín, porque en el ámbito cultural hablamos mucho de cultura acá, pero falta la práctica en esto. Así que hay que empezar a ver, mirar para los barrios, para la periferia de Curacautín, porque hay varios talentos escondidos por ahí que están esperando ser encontrados. Bueno, la verdad yo encuentro que talento hay y el nivel del talento que hay es demasiado grande. Nosotros igual tenemos hartos amigos que también se desempeñan haciendo lo que hacemos nosotros, la música, otras personas que en otras ramas musicales también, y el talento es demasiado grande. También no solamente como cantante ni eso, sino que hay los ballets folclóricos que también representan mucho la cultura en Curacautín y eso se está haciendo notar fuertemente ahora. Quisiera pedirles que le den unas palabras a los jóvenes, a los auditores en general, alentándolos a que se arriesguen lo que están haciendo ustedes, que se arriesguen a hacer música, que se arriesguen a hacer teatro, que se arriesguen a hacer cine, como muchos de los invitados que hemos traído últimamente. Y quisiera que le dieran una palabra a la gente de Curacautín. Bueno, como un discurso. Okay. Bueno, hay que hacer un llamado a todos los jóvenes que se mojen la camiseta por su comuna. Si sienten algo, una inquietud personal, hay que puro hacerla nomás. De repente la vergüenza es el peor enemigo en este ámbito, es el peor enemigo. Nosotros hemos tenido un millón de experiencias, de malas experiencias. No sé, lo que caracteriza a Curacautín muchas veces en tocata, en eventos, es tener un público que a veces es irrespetuoso, un público que muchas veces aplaude sin ganas, que no valora el producto que está emergiendo de Curacautín. Hemos subido escenarios sin público, y sin embargo la tía Carmen una vez nos dijo que eso son cosas que pasan nomás, y en el fondo si uno no se arriesga no cruza el río. Nosotros hoy día nos sentimos contentos de estar involucrados en esto, saber que somos parte de la cultura curacautinense, saber que en nuestros temas hacemos sentir cosas de muchas personas. A mí muchas veces, no sé, tengo amigos súper humildes donde la mamá es dueña de casa y escucha mis canciones y me dice qué bueno que estén haciendo esto, qué bueno que estén hablando por esa gente que no tiene la voz de poder decir, sabe que esto no me gusta a mí. Decir estoy descontento con esto, las cosas están mal, la torta está mal repartida. Entonces eso es algo que se gana solamente arriesgándose. Así que hago un llamado a todos los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino que a todas esas personas que tengan un talento y que no lo quieran dar a conocer, que en el fondo no es algo, es algo en el fondo algo egoísta, porque es algo que va por la comuna y no simplemente por algo personal. Un llamado a todas esas personas. Sí, bueno, algo similar. La cosa es que son gotitas de esfuerzo uno que va acumulando y puede salir, sacar a flote un súper buen talento. Nosotros empezamos así con un nivel, si se puede decir, bien bajo, pero con el esfuerzo. Nosotros de repente a veces grabábamos temas, estábamos día entero grabando temas y por cosas que pasaban así, errores técnicos, de repente como que se borraban o cosas así que como que desmotivan, y son cosas que como que hay que sobrepasar nomás, porque es el esfuerzo el que puede decir el que llega a la gloria. Entonces también lo mismo, que toda esa gente que tenga un talento, que lo dé a conocer y que también lo ponga en práctica. Bueno, para ir despidiéndonos, quisiera que ustedes hicieran, por así decirlo, publicidad, le dijeran a la gente cómo pueden contactarlos mediante redes sociales, teléfono, no sé, si alguna vez quisieran tener su presencia en algún escenario, si alguien está escuchando por ahí que quisiera contactarlos para alguna presentación. Bien, nosotros la verdad que nunca nos llamó mucho la atención eso de los contactos y el show para allá y el viaje, pero nunca está de más. Nosotros tenemos el último trabajo que hicimos, un videoclip, Sean Bienvenidos, que lo pueden encontrar en YouTube como MC Drama, un verso, guión, Sean Bienvenidos. Que es como el trabajo que ahora nos repuntó y nos mantiene motivados así a full. Contacto, la calle. No, si nos pillan en la calle por ahí nos invitan, porque la verdad que no tenemos un contacto así como de redes, en Facebook, nunca nos llama la atención eso. Tratamos de trabajar lo justo y necesario, y si le una música dedicada a nuestros cercanos, a nuestros amigos, de repente si puede llegar a otros lados. Hemos recibido también saludos desde Rancagua, desde Argentina, muchas personas que están escuchando lo de nosotros, pero todavía pensamos que no estamos como listos para salir a tocar por ahí o cantar así y hacernos promoción, así que estamos mientras ahí en el anonimato, entre comillas. Están trabajando ahí. Estamos trabajando bajo perfil, pero, sí. Pero si ahí se mueve. Si la propuesta llega, la aceptamos. Obviamente. Bueno, les agradezco que hayan aceptado la invitación, nuevamente les digo. Y gracias por venir, gracias por hablar de lo que hacen ustedes, gracias por compartirlo con la audiencia. Y bueno, me despido el día de hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Que se preparen, que comienza el juego. Hemos llegado al fin de este programa. Esperamos que la información que compartimos con ustedes les haya parecido interesante, que les haya provocado la curiosidad de poder conocer más el lugar donde vivimos. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que los programas están en nuestra página web piedradereunión.cl. Edición, Patrick Medina. Libretos, Cristina Arias. Coordinación, Carmen Martínez. Grabaciones, Sergio Castillo. Locución, Milton Núñez y Gisela Figueroa. Visítenos en piedradereunión.cl.